remover. ¡Bombazo! ¡Otra vez! Y este bombazo se va para abajo, suave para abajo. Suavecito para arriba y tú te mueves, mujer, y no pares de mover.